saludamos a la senadora nacional por La Pampa, Norma Durango. Norma, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, bien. Norma, ayer se dio media sanción a un proyecto de emergencia territorial para los pueblos originarios. Tenés algo que ver vos, así que por eso te llamamos. Exactamente, es un proyecto mío que estuvimos trabajando desde principios de año con las comunidades indígenas de La Pampa y del resto del país, porque nos hemos juntado con los representantes de muchas comunidades. Y este proyecto de ley se aceleró, se incentivó, porque tiene vencimiento el 23 de noviembre. Y entonces todavía tiene que pasar, ayer pasó a la Cámara de Diputados y tiene que ser aprobado allí para que la prórroga sea efectiva. Nosotros consideramos al hacer el proyecto que era una imperiosa necesidad prorrogar la ley 26.160 para evitar el peligro y la ejecución, digamos, de las sentencias y los desalojos. Hay muchísimas comunidades en el país que todavía no están inventariadas. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos, sí. Que no están inventariadas, que no están, no se ha hecho el trámite que corresponde según esta ley, que no se han hecho las mensuras, no me salía la palabra, perdón, las mensuras correspondientes en las tierras para poder dictaminar efectivamente cuáles son las propiedades que corresponden a esas comunidades indígenas. Así que nosotros creemos que ayer, después de una ardua tarea, porque también debo decir que el gobierno nacional hizo un embate para que en vez de 4 años la ley fuera de 2 años y medio. Y nosotros nos negamos absolutamente porque pensamos que este no es un trabajo que se haga de un día para otro. Reconocemos que hay una lentitud en la tarea porque la ley es del 2006, claro, y todavía no se ha finalizado el relevamiento, pero también reconocemos que ese relevamiento es lerdo, es trabajoso, es complicado. Nosotros no lo vivimos en La Pampa así porque tenemos un diálogo permanente con las comunidades indígenas, con los loncos, el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Fernanda Alonso, han creado el Consejo Indígena, pero hay provincias, Pablo, que tienen muchísimo conflicto y esto retarda y deteriora la relación primero, y segundo, retarda el relevamiento que impone la ley. Sí, me imagino que el debate y el tratamiento de este proyecto ha estado atravesado por lo de Santiago Maldonado. Absolutamente. Sí. Yo, en la finalización de mis palabras, porque yo fui la miembro informante, dije que no quería concluir mi intervención sin mostrar la zozobra y la preocupación que tiene la sociedad argentina por la desaparición de Santiago Maldonado, y apelé a que el gobierno nacional dé una respuesta al permanente requerimiento que tienen no solo las organizaciones de derechos humanos, sino toda la ciudadanía, porque sinceramente creo que va a ser 2 meses ahora, ¿no? El primero, 2 meses de la desaparición de Santiago, y no hay ninguna respuesta oficial. Por eso nosotros apelamos que esta visibilidad de la ley, porque nosotros sancionamos, votamos a veces muchas leyes, pero esta tuvo una visibilidad especial el momento que estamos viviendo. Ojalá que esto sea un aporte a encontrar. Bueno, estamos teniendo problemas con... Porque también hay que reconocer que es una deuda que tenemos, ¿no? Sí, Norma, vos recién mencionabas aquí en la provincia de La Pampa, y estoy pensando, ¿la ley esta de prórroga es parecida a la de que frenó los desalojos acá en el oeste de la provincia de La Pampa también? Sí, claro. ¿Es parecida? Claro, claro. Exactamente, porque la ley que se votó, creo que yo estaba en mi primera vicegobernación, entre el 2003 y el 2007, que creo que fue la ley Potro, me parece que la llamábamos. Sí, había un proyecto de Escobena que se llamaba Potros, pero no sé si se implementó ese específicamente. Sí, sí, bueno, no sé si después la prórroga fue igual o se hizo una nueva, la verdad no lo sé, pero tenía el mismo sentido, ¿no? Claro. Evitar que vengan, que venga gente con un papel de afuera y que diga que tiene la escritura y saque a una comunidad originaria. Exactamente, evitar esas posesiones veinteniales, entre comillas, sí, que algunos aducen para hacerse del dominio de la propiedad de las tierras. Así que, bueno, ojalá esta ley venga a traer un poco de paz social, porque esto también es lo que se dijo y mucho ayer en el recinto. Por suerte, el oficialismo nos acompañó, cosa que hasta las 12, una del mediodía no aparentemente no nos iban a acompañar, pero bueno, finalmente entendieron que esto hay que hacerlo por 4 años, hay que terminarlo en estos 4 años, y que que no haber votado esta ley hubiera sido mucho más conflictivo. Teníamos inclusive las comunidades indígenas en la plaza en una cantidad muy importante, haciendo su resistencia para que nosotros le votáramos la ley. Bien, Norma, te agradecemos estos minutos. No sé si quieres completar con algo. No. Muchas gracias. Quiero agradecer también a las comunidades indígenas de La Pampa y a la ministra Fernanda Alonso, que fue la que nos incentivó también para que esta ley pudiera ser presentada, y por suerte pudimos trabajarla y sacarla ayer por unanimidad. Así que muchas gracias. Bien, gracias de nuevo, Norma. Bueno, hasta luego. Bien, la palabra de la senadora nacional por La Pampa, Norma Durango, refiriéndose a esta media sanción que tuvo la prórroga a la emergencia territorial para los pueblos originarios de todo el país. Ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados antes de que finalice noviembre, cuando finaliza este plazo. Le van a dar hasta el 2021 para que se regularice la situación de los pueblos originarios que están siendo amenazados por desalojos.